estamos, te contaba del puesto de salud que se está haciendo en el barrio Lucas Aria. Esto depende exclusivamente del área de salud, ¿no?, de la corriente del pueblo. Nuestro objetivo ahí a corto plazo era sacar ese puesto de salud provisorio, porque es un puesto de salud provisorio, que ahora, bueno, estaría contando con un consultorio, con un bañito y con una sala de espera, que es más bien una, es como un saloncito, ¿no? No es muy grande, pero y bueno, después afuera tiene todo un espacio verde. Ese lugar se ha construido básicamente con el esfuerzo de los compañeros. O sea, se hizo una lota hace unos 3 meses, 4 meses, se hizo una lota en donde fue vendida en todos los barrios, se recaudaron aproximadamente 9.000 pesos, y con ese dinero se comenzó a construir este puestito de salud. Eso por el área de salud, ¿no? También se están haciendo relevamientos en distintos barrios, se están haciendo como a corto plazo unas capacitaciones, ¿no? Se están haciendo charlas de informativas de prevención sobre distintas enfermedades en algunos barrios. Lo que se está haciendo ahora es medicina preventiva, porque aparte es con los profesionales que se cuentan, ¿no? Compañeras recibidas de educadoras para la salud y ese tema. Por ejemplo, el objetivo del área de salud a largo plazo es tener el hospital, ¿no? El hospital que bueno, que ese es el gran sueño que vamos persiguiendo desde esa área. Después, con educación, por ejemplo, hemos arrancado como objetivos inmediatos la alfabetización en los barrios. Estamos coordinando con los cubanos este programa del Yo Sí Puedo, que es alfabetización inmediata de adultos, y bueno, y vamos pensando ya como un objetivo a mediano plazo la construcción de un centro educativo que vendría a ser una biblioteca en donde se cuente con acceso, con computadoras que tengan acceso a internet, con profesores, maestros que puedan brindar algún tipo de clases de apoyo, todo esto en función de pensar a largo plazo la construcción de nuestra escuela, ¿no? Bueno, y así después estamos trabajando en medio ambiente. Se están trabajando en todas las áreas, en las distintas zonas, y fuertemente arraigados en el barrio en el que estamos construyendo. En el área de medio ambiente, bueno, venimos desarrollando ahí, por ejemplo, toda una discusión ahí en el área de medio ambiente, porque vamos desde lo más pequeño hasta la lucha precisamente contra las grandes empresas que contaminan y todo lo demás, pero también desde lo más pequeño decimos, porque desde esa área se alimenta mucho la idea de, por ejemplo, la lucha por la tierra también es el sembrar árboles, ¿no? Sembrar árboles, hacer una huerta, tener un proyecto de reciclado. Bueno, se viene pensando en un montón de proyectos. Ahí en esa área, a largo plazo, se está pensando en la planta de reciclado, que es una planta que bueno, tiene un costo importante, ¿no? Y en mediano y en corto plazo, la construcción, bueno, de un proyecto de lombricultura, de forestación en distintos barrios, no solo en el barrio que estamos construyendo, sino ya se ha tirado la idea y se ha empezado a ver el tema de la forestación en barrios y en zonas. Que bueno, que se van acercando a organizarse, y bueno, y se está coordinando eso con también con centros vecinales. Bueno, hay muchísimo trabajo.